Mañana, querida, tendremos un cielo, un tiempo de ternura y abrigo, un sol que nos alumbre el destino, la voz de mi canción en tu oído. Mañana de nuevo volver a querernos, los dos ya maduramos la vida. Y ayer dejamos en la ceniza recuerdo que sembraron heridas. Ya no tendremos duda de nuestro encuentro, seremos libres para entendernos, porque mis ansias las lleva el viento. Somos dos ilusiones enamoradas que van juntando dentro del alma esas astillas de la esperanza. Entonces volveremos al tiempo joven de nuestro amor. Mañana mis sueños serán de tus sueños, de todo lo que siempre has amado. Aquel otoño dulce y lejano, donde el amor nos fue despertando. Mañana, ya sabes, los dos empezamos a revivir lo que se ha perdido. Los sueños fueron solo caminos para buscarte con mi cariño. Ya no tendremos duda de nuestro encuentro, seremos libres para entendernos, porque a mis ansias las lleva el viento. Somos dos ilusiones enamoradas que van juntando dentro del alma esas astillas de la esperanza. Entonces volveremos al tiempo joven de nuestro amor.